viejos amores me hubieran hecho sufrir. Ayer fui presa fácil de la decepción, pero al fin te conocí. Bendito aquel amigo que me presentó a la mujer más linda de Valledupar, esa que totalmente a mí me cautivó. Y hoy no pienso en nadie más, y ahora quiero convertir 2 segundos en 1 siglo cuando estoy cerca de ti. Solo me puedes brindar un poquito de tu tiempo y quiero todo para mí. Cuánto me duele tu adiós y no quiero que te vayas, pero tienes que partir. Y con tanto que decir, se hace un nudo en mi garganta y tengo que decirte adiós. Y en este mundo andan robando amores, pero perder el tuyo corazón es imposible. Y en este mundo hay muchas caras bonitas, pero así tan divina, mi amor, es imposible. Diciendo apúrate, ya se fue mi papá, ven a buscarme por favor. Entonces yo salgo corriendo porque sé que poco tiempo que tú me puedas brindar para tenerte siempre no sé cómo hacer, creo que te voy a robar. Y ahora quiero convertir 2 segundos en 1 siglo cuando estoy cerca de ti. Solo me puedes brindar un poquito de tu tiempo y quiero todo para mí. Cuánto me duele tu adiós y no quiero que te vayas, pero tienes que partir. Y con tanto que decir, se hace un nudo en mi garganta y tengo que decirte adiós. Y en este mundo hay muchos ojos lindos, pero como los tuyos, mi amor, es imposible. Y en este mundo andan robando amores, pero perder el tuyo corazón es imposible.